Bueno, buenos días, queridos vecinos, queridas vecinas y querido Concepción. Le damos gracias a Dios, en primer lugar, por poder contactarnos con ustedes. Estoy en este momento junto a dos personas que son tremendamente relevantes para nuestra vida comunitaria. ¿Ya? Una de ellas es nuestra presidenta de la Junta de Vecinos, la señorita Ernestina Gatica Fuentes y don Fabián Insunza Jara, que es dirigente ambiental de Coronel, ya quien nos acompaña por un tema de suma relevancia o de suyo importante para tratar con respecto a nuestra comunidad y temas que están afectando, digamos, a nuestra comunidad o que potencialmente también pueden afectarnos a nosotros también a futuro. Entonces, como siempre, les habla el abogado Mauricio Fuentes, de acá de Radio Espacios. Y, por favor, Ernestina, te cedo la palabra para que tú te presentes a las damas primero, Fabián. Por supuesto, no. Si no hay discriminación. Muy bien, nos ha perdido la... Con esto del feminismo, los hombres han desplazado a las mujeres de picota, ¿no? ¿A qué son? Hola, buenos días, vecina, vecinos, ¿cómo están? También a los radioescuchas de Concepción. Agradecer que estén en sintonía y esperamos en este espacio, en estos ratitos que vamos a estar, que les sea de mucho provecho la información que se va a entregar hoy día en la mañana o la conversación que vamos a sostener hoy día en la radio. Agradecer, Mauricio y Fabián, el que estemos compartiendo este espacio. Así que eso. Fabián, por favor. Gracias, muy amable. Vecinos de la comuna de Concepción. Mi nombre es Fabián Insunza, soy dirigente de la agrupación ACUDEMA, la cual significa Agrupación de Consumidores Unidos por el Desarrollo, la Salud y el Medio Ambiente de Coronel. ¿Ya? Bueno, y me invitaron acá porque no solamente el problema medioambiental es de Coronel, también atañe Concepción, Hualpén, Talcahuano, Lota, Colcura y lamentablemente a 500 kilómetros alrededor de todas estas empresas contaminantes que tenemos. Entonces, bueno, ya que hicimos las presentaciones, vamos a ir a una breve pausa musical y vamos a continuar tratando dos temas. Vamos a ver sucintamente algo con lo cual comenzamos la semana pasada, que es la Convención sobre Protección de los Derechos Fundamentales, los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, algo, digamos, un instrumento, ¿verdad?, internacional que cautela los derechos humanos, como antes dije, de las personas mayores, personas que son, digamos, que tienen más de 60 años y en aquellas legislaciones, digamos, que son nacionales que contemplan una edad menor para considerar una persona mayor, ¿verdad?, el rango etario se reduce. Y en segundo lugar vamos a tratar un tema muy muy relevante, que es el tema ambiental. Ernestina, Fabián, ¿verdad? Y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Y como siempre agradezco a Dios por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradezco a la Radio Espacios, ¿verdad?, a su directora, a Marcela, a Víctor Vivallo y muy especialmente a Ernestina, ya con quien tengo una relación de amistad ya desde hace bastante tiempo. No digan los años porque ya. No, ¿ya? No nos vendamos. Ya. Estamos loco. Corto cuando voy pensando en ti, con mi música de fondo el futuro es un videoclip. Pero ¿cómo no imaginar todos mis días contigo si lo único que quiero son tus ojitos chinitos? Quiero ser el único que te ofrece, quiero ser tuyo de nadie más, ser feliz una y mil veces, sonreírle a la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser tú. cocinemos algo, esta noche brindamos. Pongamos de fondo a Marley y nos relajamos. Es tanto lo que admiro de ti, me desordenas los latidos. Tú me hablas, yo te miro, esos ojitos chinitos. Quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser el único que te bese. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Yeah. Hasta acá. Deja que todo fluya, es tan solo nuestro. Escribamos la canción perfecta, se nos acaba el tiempo. Deja que todo fluya, la mejor compañía es la tuya. No quiero dejarte nunca más. Te regalo mi voz, pues como tú no hay dos. Quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser el único que te bese. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Solo quieres volver, volver a los brazos de esa mujer. Óyeme, óyeme mi princesita. Solo quiero volver. Usted solo quiere volver. Quiero ser tu volver a los brazos de esa mujer. De la mañana, 11 minutos. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Bueno, buenos días y seguimos con el programa Espacio Jurídico de acá, de Radio Espacios, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una breve referencia. Ya la semana pasada comenzamos con algunos señalamientos de la Convención sobre Protección de los Derechos Fundamentales o Derechos Humanos de los Adultos Mayores, de las personas mayores. ¿Qué se entiende por persona mayor? Bueno, les reitero el concepto que establece la propia Convención, que son personas mayores de 60 años, ¿verdad? Tanto varones como mujeres, o personas también que pueden integrar la diversidad sexual, ¿verdad? En ese sentido. Por cuanto en Chile no puede haber discriminación de ningún tipo respecto de las personas, sin perjuicio de que desde el punto de vista, ¿verdad?, religioso o cristiano, algunas personas puedan tener una perspectiva distinta y que es completamente respetable, así como las personas de la diversidad, ¿verdad?, requieren respeto. Las personas también que tienen un pensamiento distinto también merecen un respeto, y el respeto debe ser recíproco para que podamos nosotros tener una sociedad integrada y una sociedad que mire al bien común de todos los integrantes de nuestro hermoso y querido país. Correcto. Entonces, ya comenzando, ¿verdad?, a señalar o hacer algún señalamiento de esta convención, la fecha de entrada en vigencia es el año 2017. En octubre del 2017 comenzó y entró en vigencia esta normativa, ¿verdad?, internacional, que, como antes dije, como lo señalé la semana pasada, los derechos fundamentales en sí constituyen una limitación a la soberanía y constituyen un deber del Estado el respetarlos, el protegerlos y el promoverlos, por el artículo primero de la Constitución Política y además de eso por el artículo quinto, inciso segundo de nuestra Carta Fundamental actualmente en vigor, sin perjuicio de que en el proceso constituyente pueda establecerse alguna cuestión distinta, pero jamás pueden establecerse ningún tipo de limitaciones con respecto a los derechos fundamentales de las personas mayores. Limitaciones o restricciones o interpretaciones que lleven a la restricción, limitación, negación, privación de los derechos fundamentales de las personas mayores. Ahora, la convención en sí trata distintos puntos, trata diversas temáticas y dentro de ellas trata situaciones, ¿no es cierto?, la situación del abandono, la situación del maltrato, la situación de la discriminación por razones de edad, ¿ya? Y estas discriminaciones pueden decir relación con bastantes aspectos de carácter fáctico. Y nosotros tenemos ejemplos en que hay personas que le dicen no, usted no puede hacer esto porque usted tiene una determinada edad, usted no puede postular a un determinado trabajo o a una determinada ocupación porque tiene una determinada edad. Entonces, por supuesto que las personas mayores van a tener una sensación y una autopercepción de que se van a sentir mal internamente, y eso lo van a expresar de alguna manera, se van a deprimir o van a tener algún tipo de sensación, ¿verdad?, que no es la más grata y que desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de ética cristiana, por supuesto que no es conveniente, no es saludable para la vida de las personas mayores. Entonces, Ernestina, no sé si tú quieres aportar alguna idea o tienes alguna consulta. Fabián también, por supuesto. Partamos por Ernestina primero y luego Fabián. En realidad, consultas no, porque en realidad a mí me surgen muchas cosas respecto a los adultos mayores, ya que nuestro barrio... No, personas mayores, ya no se usa el concepto de adultos mayores. Ya, personas mayores, qué bueno que lo... Sí, acá dice personas mayores. Las personas mayores, porque nuestro barrio, tú sabes, casi eminentemente de adulto mayor. Uh-huh. O de personas mayores, como dices tú. Pero acá uno desconoce estas convenciones, estos decretos que surgen, porque de hecho uno ve cuando... A ver, ojo, tengo que hacerte una aclaración. El decreto es el decreto promulgatorio, ¿ya? Okay. Este decreto, el decreto 162, es el decreto promulgatorio, es el decreto interno a través del cual el presidente de la República, ¿no es cierto?, hace entrar en vigencia esto. Pero es una convención, o sea, jerárquicamente hablando, en cuanto a jerarquía normativa, esto tiene nivel constitucional, tiene un nivel supralegal incluso. O sea, es un marco, en el fondo no es un asunto de consulta, sino que tiene que cúmplase. Es como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, es Ajá. como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, etcétera. Es un marco normativo que nuestro país adoptó y sobre la base de los cuales, digamos, el Estado de Chile se compromete a cumplirlo. Que debería cumplirse. No, está obligado. Pero tú sabes que en la práctica los adultos mayores, como dices tú, las personas mayores. Es que, a ver, ¿por qué te hago la aclaración de que ya no se usa el término adulto mayor? Porque el término adulto mayor es despectivo hacia las personas mayores. Y por ende, se les denomina como personas mayores. Ya, o sea, tú ves una persona mayor de 60 años, nosotros habitualmente teníamos ese concepto, ¿no es cierto?, arraigado, de que no, un adulto mayor, ya no, es persona mayor. Ya, ok, el tema es que como gran parte de la sociedad no conocemos eso, por lo menos en este caso, este decreto, esta convención, Se abusa mucho con los adultos, personas mayores, precisamente por el desconocimiento, porque si ellos estuvieran empoderados de estos derechos, de estas exigencias que de alguna manera el Estado se compromete a cumplir, podrían exigirlo y podrían, por ejemplo, hay muchos grupos que funcionan, que son de adultos mayores, como se autodefinen ellos, asimismo, grupo adulto mayor, amanecer, no sé. El SIAM. No, el SIAM no, pues el SIAM también dice, la SIAM, sigla, Centro Integral del Adulto Mayor. Claro. Bueno, ahora a lo mejor van a tener que repensarla y cambiarla. claro, de acuerdo a esto, pero todos los grupos de adultos mayores, todos los grupos se autodefinen como grupo de adulto mayor con apellido. Ya. Entonces, buscan ese espacio para recrearse. Sin embargo, hay muchos de ellos que sufren mucho abandono. Tanto así que hay situaciones que a mí me preocupan, que por ejemplo, algunos de ellos, los bancos en otros lados, ya no pueden firmar, ya no pueden hacer trámite por su condición de ser una persona adulta mayor, como dices tú, como peyorativo o como que era definirlo, así como lo miran, lo marginan, lo relegan acá como a este espacio. Bien. Entonces lo miran para abajo, ¿sí? Lo miran, no, así como ya ustedes tuvieron una vida útil, ahora quédense acá, en el fondo, literalmente. Bien. Entonces busquen recrearse como puedan, porque tampoco se les facilitan esas cosas. Entonces bien, eso, acá en el barrio por lo menos hay muchos adultos mayores y yo veo el abandono, veo el deterioro cada vez más fuerte. Entonces por eso tendría que empezar a hacer como una encuesta de los adultos mayores a las personas mayores acá del barrio, como para saber un poco qué tanto conocen y qué tantos problemas tienen respecto a su situación jurídico-legal, porque en realidad es lo básico, que los remedios, que el médico y que no sé qué, pero también hay un problema, uh-huh, que hay personas postradas en sus casas y que el CESFAM, por ejemplo, de los que tiene conocimiento, le hace seguimiento. Yeah. Pero hay muchos que están solos. Ya. Yeah. Bueno, existen mecanismos de protección. Mecanismos legales de protección de los derechos de las personas mayores. Yo no voy a decir adultos mayores. Ya. Lo acaba de decir. Bueno, lo acabo de decir, pero lo dije simplemente para molestar un poquito a Ernesto. Mauricio, disculpa. Dime. En este tema de las personas mayores, sabemos que las personas tienen derechos, ¿ya? Uh-huh. Son titulares. Sobre todo las personas mayores tienen bastantes derechos, uh-huh, ¿ya? Pero que este decreto que haya salido ahora es bastante importante, uh-huh, porque lamentablemente ocurre, mira, lo digo así, de esta forma, que presidentas o presidentes de juntas de vecinos o presidentes de estas mismas agrupaciones a veces abusan del conocimiento que tienen y no dejan llegar todo ese beneficio que puede tener el adulto mayor con todos los derechos que tiene, no llegan a esas personas. Ya. No llegan. Lo digo con conocimiento de causa, porque fui dirigente vecinal por 9 años. Uh-huh. ¿Ya? Ocurre. ¿Cómo, por ejemplo, qué beneficios? Por ejemplo, una canasta familiar. Por ejemplo, un... Pero que eso no llega a las juntas de vecinos. Uno no, las llegan a los grupos, sí, a los grupos de adultos mayores. Las juntas de vecinos no llegan. No, tiene que gestionar. Por eso, ¿pero la gestiona quién? Las juntas de vecinos, no, es que no siempre. Es solamente en el caso de aquellas personas que vienen. Por ejemplo, en el caso de la junta de vecinos, nosotros particularmente. Los vecinos tienen necesidad de una canasta, vienen a pedir el certificado de residencia y van a la MUNI. Pero el otro camino es que, para hacerlo más fácil un poco, de repente el conducto, que lo hice mucho en pandemia, lo hicimos como junta de vecinos. Nosotros hicimos listado de vecinos, entre ellos adultos mayores, vuelvo al tema adultos mayores y de todos vecinos, hice un listado con todos sus datos de manera muy seria y responsable, lo envié a la MUNI y la MUNI después vino a dejarle los, porque no llegan a las manos de uno. Señora nunca. Presidenta, disculpe, no me animo de ofenderla. No. Pero usted, quiero que entienda una cosa. Hemos tenido lamentablemente alcaldes, claro, personas, autoridades, ¿cierto?, que rigen la comuna, donde si no trabaja el dirigente o el presidente, no trabaja conmigo, ustedes quedan fuera, ¿ya? Ah, sí, pues eso. El dirigente, ¿cierto?, trabaja con un grupo de personas y, bueno, porque esas personas trabajan conmigo, los demás, lo siento, quedan afuera. Pero queda afuera el 80%. El 20% sigue recibiendo algunos beneficios que le puede entregar la municipalidad. No obstante, la persona, imagínese la persona persona mayor que está postrada, ¿qué va a recibir? Nada. Nada. La persona mayor que le cuesta caminar, ¿qué va a recibir? Nada. La persona que no llega a dar su voto, no la van a buscar el voto a la casa, no recibe absolutamente nada. Y es lo que ocurre lamentablemente en nuestra comuna. Nuestra comuna de Coronel, lamentablemente, llegó una agrupación una fundación que se llama Red Cultivarte. Esa es, sí, la Cultivarte. ¿Ya? Y esa Red Cultivarte venía por el beneficio, mira, Red Cultivarte, ¿para quién? Para las personas mayores. Para un beneficio para ellos. ¿Qué hicieron? Esos fondos fueron desviados. ¿Dónde están? No lo sabemos. Hasta el día de hoy existe, claro, una investigación, pero no lo sabemos. Ahora, no obstante ello, la presidenta o los presidentes están trabajando junto con el alcalde. ¿Por qué trabajan con él? Porque él dice, o me apoyan o yo los dejo de lado. Y la mayoría de las personas, y se lo digo, Fabián Insunza es mi nombre, lo vuelvo a reiterar, se lo digo con conocimiento de causa, que el alcalde, la mayoría de las personas que están como presidente, dirigente de la Junta de Vecinos, trabajan en concomitancia con el alcalde y no hacen nada si el alcalde no les dice alguna cosa u otra. Es por eso que yo estoy aquí en este momento, porque quiero dar a conocer este tema y las problemáticas que tiene nuestra comuna, gracias a que la comunal de nuestra comuna está cauterizada por el alcalde, la cual no puede plantear su tremenda problemática que tiene, porque el alcalde tiene todo. Es que ahí entramos en otro tipo de discusión. A nivel país, yo creo, este tema es muy dañina a la política partidista, porque en el fondo la política en sí, en esencia, es súper buena, incluso es muy seductora, muy entrete, pero ya la partidista, cuando involucra, mete la mano el hombre, o en este caso también la mujer, ya se vicia, y lamentablemente eso pasa en todas las comunas. Pero acá hay responsabilidad de los dirigentes y dirigentes, tampoco pueden solamente culpar a la autoridad, porque si el dirigente se deja manipular, instrumentalizar, va a pasar eso, que van a ser población cautiva de la autoridad que esté, y van a estar sirviendo a los objetivos de esa autoridad y no a los objetivos de su comunidad. Que por lo menos nosotros en Pedro del Río tenemos 4 juntas de vecinos, y tratamos, o por lo menos en la Pedro del Río, nosotros tratamos de mantenernos autónomos e independientes siempre. No le servimos a la autoridad. Obviamente que arrastramos muchos problemas detrás, porque es verdad, este tema de la marginación, de estas cosas así como el desperfilar al dirigente porque no está sirviéndole a la autoridad de acuerdo a lo que ellos persiguen, pero se puede. O sea, por lo menos nosotros acá hemos dado una pelea fuerte respecto a muchas cosas y tratamos de mantener la autonomía y la independencia. Tiene costos, pero los dirigentes no se deben a las autoridades ni a los funcionarios. Estas autoridades, estos funcionarios se deben a nosotros, a la comunidad, porque para eso están allá, están ganando un sueldo gracias a nosotros, la gente es la que lo elige, pero los vecinos y los mismos dirigentes y dirigentes tienden a dar vuelta a la cosa, sienten que ellos tienen que servirle a la autoridad, y eso no es así. Mientras nosotros no cambiemos esa mentalidad, esto van a seguir abusando, de lo contrario no tendríamos el caos que tenemos y el desenlace que tenemos hoy día. Imagínense esa ONG que está en investigación en buena hora, pero eso ha sido costa de algunos core, entre ellos Javier Sandoval, nuestro vecino y amigo de acá del barrio, que han tenido que poner el pecho a las balas y han recibido de todo tipo de golpes producto de querer destapar toda esta corrupción que hay en el gobierno regional. Entre ellos está esta ONG, que bien usted lo dice, recibieron plata, y esas plata no saben dónde están. Eso que está pasando con esa está pasando con las otras que están en investigación, en las cuales nosotros nos podemos meter, pero eso es lo que está sucediendo. Sí. Qué bueno que se desató. Correcto, usted lo ha dicho bien, esto es a nivel nacional, son 42 fundaciones o 46, si no me equivoco. Están aumentando. Las cuales son 5 nada más que están siendo investigadas, que la mañana decía Musiati. Uh-huh. ¿Cuál de los dos? ¿Tomás? Tomás. El hijo. No, está Nivaldo y está Tomás. Nivaldo es el hijo, pues. Ah, no, ¿cuál es el...? No, pues son hermanos, pues. Son hermanos, vecina. Son hermanos. Es que yo conocí a Muchate viejito. Ajá, usted conoce al mayor, entonces. Pero tú conociste al papá. A papá, entonces. Sí, pues lo de los 90. A mí me gusta Tomás Muchate en cierto modo, porque él habla claramente y específicamente cómo está, qué está ocurriendo hasta los más estratos más bajos en cuanto a nuestras poblaciones. Y diríamos nosotros, seríamos los estratos bajos, los dirigentes de población, ¿cierto? Uh-huh. Los cuales le llevamos al alcalde nuestras problemáticas, que es la autoridad comunal, y lamentablemente la autoridad comunal dice, si no trabajas conmigo, hasta aquí no llegaste, porque lamentablemente así fue amenazado por mi autoridad comunal, donde le planteo directamente, eso no se hace porque usted se debe a toda la comuna, y no solamente a los que usted considera que son sus partidarios. Ahora nuestra autoridad comunal es un camaleón, porque él se viste de color según la ocasión. Ya él dice no ser de izquierda, pero llevó a Jadwe y llevó al presidente actual a la comuna, y de aquí parte todo su tema. Dice no ser de izquierda y nos seguimos abrazando con los compañeros. Entonces ojalá Dios quiera pueda nuestro alcalde recibir este tema y enmendar su camino. Pero sí, alcalde, sepa usted que no vamos a permitir que lleve usted a una nueva reelección, porque es una persona, lamentablemente, que no cumple con lo que propone. Te quiero hacer ahí, les quiero hacer un alcance, una pregunta a los dos, ya que son dirigentes. Bueno, ¿y qué mecanismo? Dirigente, por favor. Son dirigentes y dirigentes. Sea inclusivo. Los dos son dirigentes, o un dirigente, una dirigente. Gracias, muy amable. ¿Ya? ¿Qué medidas ustedes han tomado con respecto a estas situaciones que digamos, muy tristes, ya que o lamentables, que he podido escuchar? Lo que pasa, a ver, en mi caso, yo frente al hostigamiento que sufrí, un tema puntual, tú sabes, puse recurso de protección, pero como ellos están todos como blindados con las distintas autoridades, jueces, fiscales y todo, hay blindaje, o sea, política ahí. No saqué nada en limpio. Después puse una denuncia en la Contraloría y me mandaron de vuelta a conversar allá. Entonces, es difícil. Pero, lamentablemente, no, yo he sido súper pesada. La he pasado muy mal, he estado muy sola, pero en todo caso igual ha habido luz al final del túnel, porque yo soy una persona muy muy tosuda, muy obstinada en tema de... porque yo me debo a mi barrio y mi barrio tiene que mejorar sus condiciones y mi gente tiene que mejorar sus condiciones, entonces sigo adelante. Lo que pasa es que además a mí me respalda mi prestigio y mi reputación. No es fácil enlodar a una dirigente o a un dirigente que tiene ya ganado un camino de honorabilidad. Entonces esa es la otra cuestión que los dirigentes también tienen que cuidar mucho, ¿entiendes? Porque es difícil irse contra las autoridades y además el camino que se requiere en la denuncia legal, y eso, para eso uno necesita abogados, y los abogados cobran. Las organizaciones, sí, claro, no tenemos plata para pagar. Entonces, lamentablemente, tenemos que quedarnos con la frustración, en realidad, de que no podemos hacer nada contra este tipo o esta señora que esté en la alcaldía, porque somos uno en un granito de arena en un desierto gigante donde todo el mundo está ahí trabajando favoreciendo a esta persona y defendiéndolas. Y los que somos opositores, no es porque le tengamos mala o algo, porque ni siquiera sabemos, apenas sabemos que se llama así, de alguna manera. Entonces, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con que no están respondiendo a los intereses de las organizaciones, de las necesidades e intereses de los barrios. Pero, lamentablemente es así, pues, o sea, no es una cuestión que tú puedas abordar tan fuertemente. Pero uno tiene que seguir avanzando, que nosotros lo hemos hecho contra viento y marea. Ya. Espera, ahí. ¿Y ustedes, Fabián, qué han hecho? ¿Han ejecutado algún tipo de acción? ¿Han desarrollado algún tipo de, no sé, campañas o cosas? Sí, mira, nosotros, cuando estaba el alcalde anterior... ¿Quién? Romero. Romero. El señor Romero, el ¿ya? señor Romero, el actual diputado Romero. Ya. Desde ahí nosotros el año 2012 nos empezamos a dar cuenta que lamentablemente hablábamos algo, solicitábamos algo y eso no se cumplía. De prueba, un pequeño botón, le solicitamos dos calles que están siendo, aún son de tierra en nuestra población, en la que yo vivo, que las pavimentara. Que había una necesidad, que habían adultos mayores, teníamos adultos mayores de 92 años en esa calle. Y que querían ver ese beneficio ya plasmado antes que fallecieran. O sea, eran personas mayores. Personas, por cierto, usted lo ha dicho, personas mayores, y que en su momento adultos mayores, personas mayores por este decreto, gracias a Dios. Y convención. Lamentablemente no se hizo absolutamente nada. Se fue este personaje Romero, le planteamos nuestra inquietud, ¿cierto? Y no se hizo nada. Llegó el nuevo alcalde, y lo primero que planteamos, y tenemos la documentación ahí, cuando su campaña era: yo voy a pavimentar este lugar, estos lugares van a quedar pero espectaculares, era su campaña. No se cumplió. Entonces, y estando la presidenta, lamentablemente, de junta de vecinos, una dirigente, en su momento le creyó, no continuó, vino otra persona. Yo trabajo con usted, alcalde, así los estatutos de que tenemos acá, cierto, mandatan que nosotros debemos trabajar con las autoridades, ¿cierto? Pero también mostrar nuestras inquietudes y nuestras necesidades, ¿ya? Y eso no significa que la República Independiente de Población Berta tenga que hacer lo que diga el alcalde, porque así se le antojó y lo que para dónde él nos quiere llevar. Es por eso que nosotros decidimos a hacer denuncias. denuncias a los diferentes ministerios de medio ambiente, de salud, tenemos acá de transporte, porque teníamos N cantidad de problemas nosotros en esta comuna. El tema de telecomunicaciones también, no sé, hay una cantidad tremenda de... Entonces, ante esa situación, denuncia tras denuncia, tampoco como dan resultados, ¿cierto? Decidimos ir a las diferentes entidades judiciales. Lamentablemente, dice nuestra dirigente acá, ¿cierto?, que también existe un tema de resguardo, que los cuidan, los protegen las diferentes entes políticos, también judiciales, por alguna situación que hay compromiso, y eso lo sabe la Cámara de Diputados. Existen compromisos de allá para acá, de aquí para allá, con respecto a jueces, abogados, ministerios, donde se protege mutuamente. Es por eso que nosotros hemos decidido hacer demandas, las cuales han hecho resultado. Hicimos una demanda al medio ambiente, que está en Valdivia, y fue, prosperó, gracias a Dios. Pero eso lo vamos a tocar. El tema está, es que nuestros vecinos, las personas mayores, no estaban siendo cuidadas. Si el tema era ese, nuestros vecinos estaban cayendo como moscas. De aquí traje un documento donde nosotros hicimos un catastro de la cantidad de vecinos que estaban con enfermedades, con cáncer y diferentes cosas, en una sola calle, que había 9. 7 fallecieron. Claro. 7 de estos que están en nuestra agrupación fallecieron en un lapso de 3 años. Pero, a ver, le aclaro, porque ustedes deben saberlo, usted fue dirigente, dice, que en el tema de proyectos en los barrios son las juntas de vecinos que levantan la demanda, pero, por ejemplo, para pavimentar, lo que es funesto en este caso es que, siendo barrios como muy vulnerables desde el punto de vista económico, tienen que colocar un porcentaje de lo que cuesta ese proyecto de pavimentación. Ahora, la autoridad también tiene competencia en eximirlos del SECPLAN. Hacer la gestión, porque SECPLAN es el que toma, recoge el tema del proyecto, SECPLAN es el que lo contrata a un servicio externo o de la MUNI para construir el proyecto de pavimentación, que nosotros lo hemos logrado acá. Ahora mismo estamos pavimentando Pascual Vinimeli para conectar todo el barrio y ya dejarlo libre de los espacios de tierra, hoyos y todo eso. Pero ese plan, el que toma este proyecto, como dije, y o consigue los recursos para cubrir el porcentaje que tienen que colocar los pobladores, porque es alto. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en Temistocle, necesitábamos cubrir 5 millones y tanto los pobladores, ¿no? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Si los vecinos se tienen que inscribir, todos los que forman parte de ese tramo de que se va a pavimentar. Y ellos son los que después se tienen que hacer cargo de colocar este porcentaje. Pero nosotros logramos la exención, tanto en ese como en Pascual Vinimeli. O sea, los vecinos hoy día acá no tienen que colocar ni un peso por pavimentarle sus calles. Pero disculpe, vecina, pero la persona mayor de 92 años, de 80 años, de 75 años, con una pensión ínfima... Sí, por eso le digo. ...estará en condiciones de hacer... Mire... Por eso es que yo voy a esta red Cultivarte, me da rabia esta red Cultivarte, porque la verdad que... A todos nos da rabia lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que le dan monto de 250 millones. Mire, usted me acaba de hablar de 5 millones de pesos. Sí. ¿Ya? 250 millones que podía haber arreglado dos calles de una población que es la más antigua de nuestra comuna. ¿Ya? Pero esos son millones... favores políticos que están pagando. No, por supuesto, si sabemos que son favores políticos. Pero mire, se desviaron 47 millones por un lado, 195 millones por otro lado. En nuestra comuna le entrega a las empresas una cantidad enorme a la Cor Coronel, que el presidente es el alcalde de nuestra comuna. No puede tomar como un regalo a nuestras personas mayores de 92 años, de 85 años, ahí tiene su calle y la vamos a aumentar. Y eso lo hicimos, es que, si nosotros lo hicimos, vecina. No tiene que discutirme a mí eso, porque es que lo que nosotros siempre estamos planteando los dirigentes en los espacios, por lo menos donde voy yo, siempre ando con la bandera de lucha pobladora. Entonces, peleando en contra de las autoridades, porque... Es que a mí lo que a mí me causa escozor y me molesta cuando viene nuevamente el alcalde y dice, yo le voy a dar solución este año. Ya, pero la gente este otro año cree. Y eso es lo que le digo a nuestros vecinos, no le crean porque ya viene tercer año, ahora sí le voy a dar solución. ¿Cómo se le ocurre? A ver, Fabián, con respecto a esta fundación, y hay que ser bastante cuidadoso en ese sentido, y se lo reitero, sabemos que esa hay una investigación respecto del empleo de esos dineros. Yo desconozco si esos dineros se le entregaron a esta fundación, si no se le entregaron o qué ocurrió con ellos, y me parece magnífico que esté la lupa ahí de la investigación respectiva, y no sé si lo está llevando la fiscalía. Todos los que están hoy día en tela de juicio y que están en los medios de comunicación son todas ONG o fundaciones que ya se le entregaron las plata, que están siendo investigadas. Ahora, muchas de ellas van a ser investigadas porque se le entregó plata, pero no se sabe si le han dado buen uso o no a esos recursos, pero hay algunas que ya se descubrieron, como el caso Camila Polisi, como la Fundación Bonomía, la que usted Cultivarte. Yeah. Ellos ya han gastado plata, entonces lo que se está pidiendo es que se aclaren qué se han gastado. Claro. Y como dicen ellos, han sido como desviados y no han llegado a mano de... Disculpe, don Mauricio, para que usted no se complique, este es de conocimiento público. Sí, no sé, ¿ya? Este es de conocimiento público. Yo, no me complico. Pero déjeme explicarle un poquitito. Me parece magnífico que visibilicen este tema, sobre todo porque estamos tratando el asunto de las personas mayores. Es que por eso yo tomo Red Cultivarte, porque ellos hablaban de un beneficio para las personas adultas mayores, las personas mayores que usted me está hablando. Dice... El comunicado dice, Rodrigo Díaz ya prestó declaración en calidad de imputado por la indagatoria que se sigue a la Fundación ENTI de Camila Polisi y también a Red Cultivarte de la cuñada del alcalde coronel, Boris Chamorro. Ya, por eso, no me complico, si el punto es otro, está en investigación. Correcto. Tú sabes que en Chile nosotros tenemos una presunción que es la presunción de inocencia, y esa presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario no se ampara a todos, ¿no es cierto? O sea, que todas las personas son inocentes hasta que se declare su culpabilidad. Llegamos a este tema de Cultivarte porque esta ONG en particular pidió todas las plata que le entregó el gobierno regional para trabajar con adultos mayores en Coronel. Eso está clarísimo. Correcto. Entonces, lo que está evidenciando él es que... Las personas mayores, ¿en qué han sido beneficiadas? Por eso. Sí, me parece magnífico que lo visibilicen, que ambos lo señalen en lo concreto, digamos, en lo real, en lo efectivo, en lo que ustedes pueden percibir, ¿verdad? Como dirigentes... si se respetan o no los derechos que están consagrados en esta convención, porque lo reitero, ¿ya? Me gustaría que tú me dieras una copia de eso. Te lo puedo enviar. Agradable. Mira, la protección, la promoción, el resguardo, ¿no es cierto?, de los derechos, o sea, que estos derechos no sean vulnerados. Entonces, claro, cuando vemos situaciones como las que ustedes acaban de describir, el tema de la pavimentación participativa, y vemos, yo no sé hace cuánto tiempo están y si todavía esas calles están... toda la vida, si están efectivamente actualmente... Actualmente están sin pavimentar. ¿Y desde cuándo, desde qué época? No, pero Población Berta desde 1968, más o menos. Desde ahí. Más o menos, sí. Entonces, desde ahí hasta la actualidad. Entonces, claro, las otras calles se pavimentaron. ¿Cuántos años estás hablando? Bueno, estaríamos hablando de... 55 años. No, más. No. Más años. No, pues sí, el 68. No. Posterior a eso. Porque yo iba mucho a Lota Coronel en tiempo de dictadura a trabajar y trabajé harto en la población Berta. Entonces, no. ¿De a poco se van pavimentando? Si esto pasa... No, sí, se pavimentaron la mayoría. Porque hubo la participativa que dice usted. Hubo esa situación participativa. Lamentablemente, por algunas circunstancias... En la década de los 90 crearon esto. Pero nosotros logramos, cuando volvimos a la democracia... transición a la democracia, logramos pavimentar calles de acuerdo a cómo funcionaba antes el sistema o la norma de ¿cómo se llama? Pavimentación participativa. De Ministerio de Vivienda. Porque en ese tiempo no existía esto de la participación, de la pavimentación participativa. Entonces era la norma del ministerio, en donde uno pavimentaba sus calles. Pavimentamos varias calles sin que la gente se tuviera que organizar como comité, juntar la plata. Pero después viene esta cosa de los pavimentos participativos, no tenían otro nombre al principio, en la década de los 90, y ahí empezaron a colocar un porcentaje altísimo. Después de eso lo bajaron, pero sigue siendo igual, la gente tiene que colocar plata. Ahora es la autoridad, es Sesplan en este caso, o Sesplac, el que tiene que gestionar un informe, por decirlo así, evacuar un informe social que diga que ese sector son eminentemente adultos mayores y que los recursos tienen que salir del ministerio o de la municipalidad a través del consejo para financiar la parte que le corresponde a los vecinos. Sí, eso lo tienen que hacer. Se ha hecho en diferentes ocasiones. Pero me imagino que para eso, ¿no es cierto? Eso siempre se puede presentar una solicitud de orden administrativo por la ley de transparencia. No, por la ley de procedimientos administrativos se puede presentar por parte de las juntas vecinales haciendo presente la circunstancia para los efectos de que se realice la pavimentación, haciendo constar de que estas personas, ¿no es cierto?, mayores carecen de recursos o que los vecinos del lugar donde se pretende pavimentar. La junta de vecinos o el comité de pavimentación, si están organizados, si están constituidos como comité de pavimentación. Claro, legalmente. Por eso. O incluso los vecinos de manera particular, ellos pueden iniciar, reunirse y hacer una especie de comité chiquitito, etcétera, etcétera, y tomar cartas en el asunto. Ya. Para que se les solucionen los problemas a las personas, los problemas concretos que tienen. ¿Ya? No quiero extenderme más porque nos quedan 10 minutos en realidad y tenemos que tocar un punto muy relevante que es el tema de la contaminación ambiental. Sí, pero es cortito. El tema de la contaminación ambiental es un tema que está relacionado con el derecho a la salud. Sí, pero espérame. Y en este instante, nosotros, bueno, Fabián va a dar a conocer algunos antecedentes que tal vez tú no conozcas, desconozcas, que es conveniente y más que conveniente, es necesario que las personas tomen conocimiento de estas situaciones. Tenemos un sistema, y vamos a pasar al segundo tema. Perdóname, Ernestina, el próximo programa, a mí me encantaría extenderme más en esto. Sí, yo creo que sí, porque ¿ya? es súper práctico y es lo que todos los días están los vecinos están enfrentando. Sí, me encantaría, pero vamos a, si tú gustas, el próximo viernes que has invitado también, para que venga y podamos abordar estos temas en extenso y ojalá puedas traer algún audio, alguna cosa, alguna carta de estas personas mayores para que las puedas leer al aire, ¿verdad? Y se dé a conocer esta problemática, cómo se sienten ellos, cómo se perciben ellos, ¿verdad? Con todo esto, con lo que están viviendo y que no tengan sus calles pavimentadas como corresponde, ¿verdad? Ya, o que pueda venir alguna persona, algún dirigente en ese sentido, digamos, y que dé a conocer esta problemática y que estés tú también aquí para que des tu opinión, Ernestina, que es muy valiosa para mí. El punto es el siguiente: tenemos que pasar al tema de medioambiental. Tenemos un sistema, tenemos este derecho a la salud, ¿verdad?, que está contemplado en nuestra Constitución. Tenemos el tema, digamos, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es el artículo 19, número 8 de la Constitución. Tenemos el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona, ¿verdad?, que está tutelado en nuestra Constitución en general. Y, o sea, tenemos el derecho a desarrollar una vida digna, que es tremendamente importante. Tenemos la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, tenemos la Ley sobre Tribunales Ambientales, que crea toda una institucionalidad de justicia ambiental. Y tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Pero hay una situación en particular, Fabián, que a mí me gustaría, digamos, conocer, porque conozco o sé que hay una sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, sentencia que fue, digamos, que se desecharon unos recursos de casación que se dujeron ahí ante la Corte Suprema, ¿ya? Y que una sentencia que quedó actualmente, que está firme, ¿verdad? Y que establece que no es imposible, no podemos hacer pausa. ¿Nos puedes comentar, por favor, Fabián, cuál es la situación actual en la cual se encuentra Coronel y las personas de Coronel? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se perciben? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en Coronel actualmente? Sobre todo con su salud. Bueno, mira, lamentablemente, como ya te mencionó antes, nosotros por un tema de esto que está ocurriendo con las personas mayores, porque es lo mismo, ¿ya? Es la misma situación, que veíamos que nuestros vecinos estaban cayendo lamentablemente como mosca, digo yo, falleciendo muchas personas por cáncer a la piel, por cáncer, cierto, a la próstata, por cáncer a los pulmones, por diferentes circunstancias, ¿ya? Nos cayó la inquietud qué estaba sucediendo, ¿ya? Y empezamos a acudir a diferentes entes, autoridades, que nos manifestaran qué sucede, qué pasa, ¿ya? Por eso que nos contactamos con otras agrupaciones, con otras juntas de vecinos, y ahí nos iban coartando, lamentablemente, que no nos permitían continuar. ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecía? Y esto nos llevó a reunirnos en algún momento dado con un ingeniero geólogo, ¿ya? El cual nos dice: ¿sabes qué? Mira, nosotros hicimos un estudio en Hualpén, en Talcahuano, y ese estudio nos arrojó en metales pesados una cantidad enorme que estaba sobre la norma, 200% sobre la norma en metales pesados, ¿ya? Eso fue aquí en Talcahuano y Hualpén. Pero nosotros le dijimos: mira, nosotros creemos que tenemos la misma problemática y que podría ser que está en los entretechos de nuestros hogares. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a buscar, y a esto, cierto, fuimos cuando se reunió la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se reunió en Coronel, estuvimos en el lugar, pudimos ingresar, buscamos los medios para ingresar, ingresamos y manifestamos que nuestros hijos estaban en constantes problemas. Mi hijo en este caso tenía asma, el cual fue retirado por mi señora por un tema de salud por 3 años a Santiago, atendiéndolo en el Calvo Maquena. Está toda esa documentación. Y habían más niños, más adultos, más personas que estaban sufriendo diferentes enfermedades. Y ahí nos dimos cuenta que sí existía una problemática con una de las empresas. Y porque estábamos en todo este problema que se nos iba a instalar una tercera y cuarta termoeléctrica en nuestra comuna, ¿ya? Es por eso que nos pusimos en pie de guerra y empezamos a preguntarnos y a hablar y buscar a nuestras autoridades que nos apoyaran. En ese entretanto encontramos, cierto, al alcalde actualmente en ejercicio, que él dijo: yo voy a cerrar el vertedero de ceniza de Coronel, porque sí está causando problemas. Lo que denominan ustedes como el cenicero. El cenicero, claro. Ya. Que está en el casco urbano y que no tiene permiso de estar en ese lugar porque está en el casco urbano, ¿ya? Del 2009, que existe documento, que es el 17 de febrero de 2009, documento que camiones van a transportar el tema, que va a haber una circunstancia con respecto al vertedero de ceniza que está emplazado en el casco urbano de nuestra comuna. Cientos de millones de toneladas están instaladas en el casco urbano, ¿ya? En el Cerro Millabú. Ante esa situación acompañamos al alcalde de esa circunstancia, el año 2018, ¿ya? No obstante a ello, fuimos también al Seremi de Medio Ambiente, ¿ya? Fuimos al Seremi de Medio Ambiente a hacerle mención del tema que estaba ocurriendo. El año 2018, como te digo, el 2020 no están dando respuesta, ¿ya? Ante esa circunstancia se pudo demostrar que sí, en ese lugar había presencia de metales pesados. ¿Ya? Se pudo demostrar que así era. Pero nosotros, no nos conforme con eso, solicitamos al geólogo y a un grupo de profesionales que hicieran un estudio en los entretechos de nuestras casas. Y el resultado es que tenemos arsénico, plomo, cromo, vanadio y otros metales pesados en las viviendas de nuestras casas. Aquí hay un estudio que dice en los techos. Pero el estudio que nosotros tenemos, que nosotros solicitamos, habla de los entretechos, es decir, nosotros convivimos con los metales pesados diariamente las 24 horas. ¿Me entiendes lo que significa eso? De estos vientos que han habido estos tiempos, imagínate cómo se revuelve todo el tema dentro de nuestros domicilios. Y lo que estábamos hablando de antes, por eso es que nosotros urgimos al alcalde en este momento de lo que él está hablando y ha dicho por 3 ocasiones, estas calles con tierra. Se pasan los vehículos, se levanta el polvo, cae el polvo, se levanta el polvo. ¿Y eso dónde entra? A los domicilios. si entra a domicilio, y eso lo estamos comiendo, lo estamos respirando, si entra por la vía nasal, por la boca, entra todo este tema. ¿Ya? Si tú te sirves algún alimento, claro, lo vas a lavar, pero alguna circunstancia, si tu hijo no se dio cuenta. ¿Ya? Ante eso, ¿cierto? Se recurrió a una demanda a medio ambiente, a Valdivia. Ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Correcto. ¿Ya? La cual, yo digo, por misericordia se ganó. Por misericordia divina. Por misericordia divina. Claro, si ahí, de ahí viene la misericordia de Dios. Por las personas. Por niños, por adultos, por las personas mayores. Se ganó a Endesa, la cual se le indicó, usted es la responsable de la contaminación en el aire, ¿ya? De la comuna de Coronel y Lota, ¿ya? Pero no obstante a ello, nosotros seguimos manifestando que la contaminación sigue, porque hay una empresa que es Colbún, que se mantiene en nuestro sector, y que esta debía haber desaparecido hace 20 años, es decir, no debía haberse instalado. Endesa debía haber desaparecido hace 20 años, porque la enfermedad de nuestros vecinos, de nosotros mismos, es progresiva. Va aumentando en el tiempo. Es por ello que nosotros quisimos estar en este programa para lamentablemente decirle a nuestros vecinos de Hualpén, de Talcahuano, de Concepción, que ellos también están siendo afectados, ¿ya? Porque tenemos empresas contaminantes, las cuales dicen que en la medida de lo posible vamos a hacer ambientales en la medida de lo posible, y nosotros sabemos que es posible, si es el tema, sabemos, porque hay investigaciones, nuestros mismos científicos de acá de Concepción lo tienen claro, que puede ser sustentable, pero no lo hacen, no lo permiten las autoridades, no lo permiten porque hay un tema de beneficio monetario para ellos, ¿cierto? Que no permiten que esto sea sustentable. A ver, Fabián, en ese sentido debo manifestarte de que existe un fuera de las normas constitucionales, ¿verdad? Las normas orgánicas y algunos otros cuerpos de nuestra legislación, el Código Civil, etcétera. El 17 de agosto de este año entró en vigencia, ¿ya?, la ley 21.595 en nuestro país, que estableció lo que se denomina como los delitos económicos, los tipificó. Y dentro de esta tipificación, vamos cerrando el programa, pero quedas cordialmente invitado para el próximo viernes o cuando tú dispongas. En la medida de lo posible. Tiempo, no emplees esa palabra, por favor. Sea tu sí, sea tu no. Entró en vigencia entonces esta nueva ley sobre se publicó esta ley sobre los delitos económicos, donde se tipificaron figuras penales ambientales, ¿ya? Yeah. O sea, aparte de la protección ambiental de nuestros tribunales ambientales, ¿verdad? De nuestro sistema ambiental, la parte del Ministerio del Medio Ambiente, que forman parte de la Administración del Estado, de la actividad que deben desarrollar las municipalidades en orden a la cautela y la protección también del medio ambiente, y de otros organismos, nuestro legislador se colocó en el caso y tipificó como delitos ciertas conductas ambientales que vamos a hacer un programa especial sobre eso, ya, sobre todo enfocado en lo que está sucediendo en Coronel y en Lota, y que eventualmente puede tener efectos también hacia acá. Bueno, tú lo dijiste, prácticamente los hechos, existen antecedentes, ¿verdad?, emitidos por profesionales que dicen que acá se producen o se han producido estudios en orden a detectar de que existen un exceso sobre la norma de existencia de metales. Mauricio, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, hizo un estudio a solicitud del MINSAL, ¿ya? En Coronel. Donde nosotros, ¿cierto? Estoy mostrando la carta que se hizo al Seremi, lo mismo que estábamos pidiendo, se nos lo pedimos para 3.000 personas, hicieron para 1.200 personas. Y lamentablemente, nuestra gente tiene arsénico y plomo en la sangre. Ya. ¿Ya? Y eso es gravísimo. Ya. Bueno, vamos a tratarlo en nuestro próximo programa, vamos a ir cerrando. Ernestina no está con nosotros. Vamos a ir cerrando nuestro programa, nuestro espacio jurídico, Fabián. Si tú quieres cerrar con algunas palabras, tienes un minuto, por favor. Sí, bueno, gracias por tu invitación. Esto tenemos que darlo a conocer a nuestra comuna, a nuestro Gran Concepción, Talcahuano, Hualqui. Sepa que se está hablando de una transición justa, de la cual transición justa están solamente los que ellos quieren que estén, apuntados a dedo, y lo que es la población, lo que es nosotros que tenemos la documentación necesaria para demostrarle que no hay ninguna transición justa, no nos permiten ingresar. Esa sería nuestra situación y gracias por esta oportunidad que me das. Bueno, de nada, Fabián, siempre es un agrado poder escucharte. Ernestina no está acá, tuvo que hacer algunas cositas. Pero ella, ya viene el camino. Acá ahí, está la ya viene Ernestina. Ernestina para despedirse también. Ernestina tiene un minuto, por favor, para que te despida. No me gusta la censura. No es censura. Es necesidad radial. ¿Ya? Dale, por favor. ¿Ya trataron el tema? Perdón, vecina, vecinos, tuve que salir. El cuerpo demanda cubrir algunas necesidades. Agradecer este espacio y bueno, esperamos que la próxima semana empecemos a las 10:30 porque hay muchos temas que tratar y que es necesario también caer en el detalle para que las y los vecinos entiendan, sobre todo cuando no se manejan o no tienen idea de lo que pasa. Y terminar agradeciendo a Fabián, ¿sí?, y Mauricio el poder compartir este espacio. Y comentar de que es necesario, vecinos, que de repente se metan al Google u otros espacios buscando información respecto a sus derechos y cómo tienen que responder las autoridades, porque hoy día somos presa fácil de todo lo que está sucediendo en Chile. De dirigentes, de los políticos, de las autoridades. Pero tenemos que seguir trabajando en pos de mejorar nuestras condiciones personales, familiares, como también comunitarias. E invitarlos a participar activamente y no quedarse aislados en ese metro cuadrado que viven, porque eso es lo que está cediendo espacio para que otros se aprovechen. Eso. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Ernestina. Bueno, le doy primero que todo gracias a Dios por el espacio jurídico que tenemos en esta radio o en esta emisora. Agradezco a Dios por su amor, su misericordia con nosotros, porque nos da todas las cosas que podemos tener. Le doy gracias a Ernestina, como siempre, por su participación desinteresada, a Fabián también por su participación desinteresada, a nuestro querido radiocontrolador, que es Juan Carlos, que me está mirando desde allá con sus ojos, ¿verdad? Porque no me puede mirar con otras cosas. ¿Con qué te mira? ¿Con la frente? Sí. El agradecimiento siempre es para Víctor Vivallo, para Marcela y para todas las personas que hacen posible este programa. Hoy tristemente no pude llegar a las 10:30, tuve que realizar unos trámites judiciales en el Palacio de los Tribunales acá en Concepción. Les pido las excusas, que me excusen por favor, pero como siempre, a su servicio este abogado, y tenemos todos los canales de comunicación abiertos, ¿verdad? Y si Dios así lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Que Dios nos bendiga. Un mensajito para una vecina que vino, a propósito que se me olvidó, que quería saber qué es lo que tenía que hacer porque se quiere divorciar. Entonces tiene que venir a hablar con don Mauricio en el horario del día viernes, entre las 10:30 y las 12, o esperar un ratito para que la atienda y le dé las indicaciones que tiene que hacer. Ya, perfecto. Bueno, la atenderé a la vecina con mucho agrado, con mucho gusto. Y bueno, le daré la orientación correspondiente. Hasta el próximo viernes, que Dios los bendiga a todos y estamos escuchándonos. La paz y la gracia del Señor sea con todos.